se me agota la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Papita lento el corazón. Y en silencio tu mirada dice mil palabras. Y a la noche le suplico que no salga el sol. Y sentir la magia de tu olor.